Your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. A las buenas tardes, señores, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Pues muy bien. Hoy que sepáis que estamos solo los hombres al frente, no sé cómo saldrá esto. Pues regular. Regular, bueno, falta Eva, que la operaron el viernes pasado y está un poco convaleciente. Pero en fin. ¿Y por qué tengo tan bajo? Hombre, muy alto no soy. Ahora sí. Ah, pues a lo mejor es que me tenías bajito tú. No, estabas. Esto solo. Bueno, pues decíamos. Pues eso, pues bienvenidos a una nueva entrega de vuestro programa favorito. Pica la actualidad. Miércoles 1 de marzo son las 6:31, 6:43, 6:44, 6:45. Vale, sí. Con decir que es el 48º programa de Pica en la actualidad. Es suficiente. Hace mucho frío en el exterior. Y esto siempre dice que te vas a mojar. Hace frío en el exterior como si estuvieras cazando pingüinos en camiseta. A Chile. En fin. ¿Cómo se pone en contacto con nosotros? Venga, vamos a ver. ¿Quién pone la voz melodiosa de Eva? No tenemos. Pues habrá que hacerlo de alguna manera. Voz melodiosa no tenemos. Pero bueno, venga, por va, teléfono. Por teléfono, venga. 976-52-5645. Repetimos, para los que los hayamos cogido con el boli flojo. 976-52-5645. Podéis llamar en directo y preguntar, hacer sugerencias, contarnos, opinar, etcétera, por ejemplo. Disque. También tenemos un correo electrónico. Este en directo no lo consultamos, pero si tenéis alguna sugerencia, alguna idea o alguna duda o queréis poneros en contacto con nosotros por lo que sea, es radio@asociacionpica.org. Estoy configurando bien el servidor. Sí, por supuesto. Y luego la que tienes tú en exclusiva. También tenemos contacto a través del chat del IRC. Si no sois usuarios habituales de IRC, entrad en la página web de radiomai.com, tal como suena, con i latina, radiomai.com, y hay una pestañita de chat y os lleva directamente a la sala donde estamos. Si eres usuario de IRC habitual, pues estamos en el IRC hispano, en el chat hispano, en la sala Radio Mai. Afirmativo. Y luego también otra que siempre se nos olvida. Pues enchufa la radio 102.8 y ahora en directo. Exactamente. Y también aprovechamos y mandamos un saludo a el personal de la planta de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Clínico de Zaragoza, que hemos estado esta mañana con ellos. Ajá. Son gente encantadora y entregada a su trabajo. Y un saludo, porque hemos hablado, entre otras cosas, del programa, y a lo mejor tenemos a una o ninguna persona escuchándonos. Sí, sí, ya verás tú como en el EGM luego esto sube y se dispara enseguida. Cuando salgan los datos. Hoy teníamos previsto hablar un poquito porque, bueno, ya sabéis los últimos acontecimientos, la cantidad de chicos que se nos suicidan, por bullying. Qué pena. Y habíamos pensado en contar un poquito así por encima cómo es el protocolo de bullying que hay en sí, porque muchas aquí veces en Aragón, porque lo habíamos hablado y tal, pero hoy vamos a intentar pues centrarlo un poquito, darle cómo más funciona, cómo lo se puede usar, qué paso seguir. Es sencillamente el explicar cómo funciona y claro, estamos muy localizados en Aragón, porque también sabemos que hay gente que nos oye de fuera. En cada comunidad autónoma es un protocolo, pero que vamos, más o menos. Imagino que serán. Son todos muy similares, ¿vale? Perfecto. Entonces, sin tal. ¿Habrá que hacer la actualidad o qué? Vamos con las efemérides, con las efemérides. A ver, espera, que vamos a poner. ¿Qué paso tenemos? Dale, dale. Pagamos derechos. Pica la actualidad. Pues bueno, ¿qué pasó un día 1 de marzo tal como hoy? Pero hace muchas cosas. Sí. Es que ha habido muchos unos de marzo ya, ¿eh? Sí. Pues a ver, en 1954 Estados Unidos prueba una bomba de hidrógeno en el archipiélago pacífico del Bikini. Esto es para demostrar que la fusión funciona. El problema es que sea rentable el extraer energía de ahí en lugar de deshacer cosas. Así es. ¿Qué más tenemos pues, por ahí? Sí, pues por ejemplo, el 1 de marzo de 1979 Adolfo Suárez gana unas elecciones. Que es curioso porque gana sus segundas elecciones y es su tercer mandato. ¿Sabías tú eso? Sí. Sí, claro, ¿cómo no lo vas a saber? Yo sí. Otro a lo mejor no. ¿Cómo no lo vas a saber? También es el cumpleaños del Fondo Monetario Internacional. ¿Habrá tenido buen regalo? ¿Mío no? Sí, lo tiene sin cumplir años. En Barcelona, en 1986, se presenta oficialmente la candidatura olímpica. Qué lejos queda aquello, ¿eh? Ya te digo. En el 2002 terminó la convivencia pacífica entre el euro y la peseta. Ni pacífica ni sin pacificar, o sea, ya. Por artículo 33. Se acabó la peseta y punto. Aquí es donde nos la metieron bien, ¿eh? Pues subió todo un 66%. Por ejemplo. Bueno, ¿quiénes más cumplen años aparte del Fondo Monetario Internacional? Tenemos a Clara Sánchez, escritora. Ajá. Por ejemplo. A Javier Bardem. Ajá. Este es más famoso. Sí. Que Clara Sánchez. Y Esther Cañadas también. Y aquí en Zaragoza también KCO. Si nos oyes, dedícanos un rap a Pica. Por ejemplo, vente por Radio Mai como cuando eras jovencito. ¿Y quiénes nos dejaron un tal día como hoy? Pues nos dejó un tal Pichichi. ¿Te suena de algo? Sí, es el trofeo al máximo goleador. Sí, pues Rafael Moreno Aranzadi, que le es el que le dio el nombre, pues. Pichichi es el que le dio el nombre. Pepe Rubianes, por ejemplo, sí, o Quique Camoiras. ¿Se puede decir por qué hayan muerto dos humoristas que hizo un día triste? Muere mucha gente, qué mal da que seas humorista o no. Pues y hoy se celebra el día 1 de marzo en España, es el día de la comunidad de las Islas Baleares. Que lo han celebrado, pero a base de bien, con nieve por todos los lados. Madre. Sí, allí no están acostumbrados, además. Es el Día Mundial del Reciclador de Base. Pues vale. Sí. Y Día Internacional para la Cero Discriminación. Pues muy bien, pero no lo estamos consiguiendo. Grandes titulares y a lo mejor sí, pero vamos tan despacito. Me suena algo por ahí. Ya está. No es para mí. Fallo mío. Pues nada, pues con esto y un bizcocho ponemos una musiquita y ya nos metemos con los protocolos que hemos ya iniciado. Voy. Los errores del directo, perdón. menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Pues bueno, vamos al lío, ¿no? Vamos ahí. A ver, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos. Tenemos a la vista el protocolo aprobado por las Cortes Generales de Aragón, que está basado además en otro que hubo anterior, que se titulaba Protocolos de actuación ante un conflicto grave con violencia entre alumnos. Claro, que estaba también muy bien diseñado, pero tenía una serie de fallos intrínsecos. Porque, ¿qué entendemos por violencia? Y al ponerle el adjetivo de grave, ¿cómo de grave? ¿Quién mide esa gravedad? Entonces quedaba ahí en el aire y prácticamente, aunque existía, no llegaba a ponerse en marcha porque, pues eso, no se podía medir objetivamente. Un insulto es una violencia grave. Porque si ocurre todos los días, sí que es una violencia grave, pero claro, aquí decía conflicto. Claro. Y claro, un conflicto no es un acoso. Total, que este protocolo estaba muy, muy bonito. Y basado en ese, propusieron otro sobre acoso escolar. Y en este caso, el tema de acoso escolar ya fueron un poquito más amplios. ¿Aprendieron de los errores? Sí, claro, porque yo creo que el otro se pondría en marcha una o ninguna de las veces. Porque todo es muy subjetivo. O sea, ya con este siendo mucho más amplio, hay veces que a los centros les cuesta trabajo el ponerlo en marcha. Pues sí, porque lo que sí que, y si no me corriges, lo que sí me gustaría decir que porque inicien un protocolo de estos no quiere decir nada. A ver, que yo sepa, al centro no le supone nada. Pues por eso. Pero por ejemplo, en centros concertados son más reticentes a ponerlos en marcha, porque si hay un expediente de tal, parece como que pierden imagen y ellos viven de tener buena imagen. Pero no debería ser así. Porque la buena imagen, o al menos para mi punto de vista, es que lo abren, se informan, se enteran de lo que ha pasado. Sí, sí, pero no. A ver si me explico. No debería ser así, vamos. Claro, a los centros públicos les es más indiferente porque al centro no le afecta en nada. Me refiero a no reciben menos fondos ni van a seguir con su vida normal. En cambio, parece que a los concertados sí que, y a los privados, todo se lava en casa. O sea, la ropa sucia se lava en casa. Y entonces poner en marcha el protocolo de actuación parece que les tiembla la mano. Pues no lo entiendo, porque debería ser. A ver, los que se matriculan los alumnos no puede ser responsable de todo. Y si alguno, digamos, que se porta mal, pues en saber. Los últimos casos que hemos visto, hemos visto que es así. O sea, de momento, nosotros no. Luego ya cuando han dicho, oye, que sí, que mira, que es que está la policía investigando y que sí, dirán, bueno, sí que lo sabíamos, pero bueno, y estamos en eso. No es que no funcione el protocolo, es muchas veces no sé si los miedos o sí, algo incomprensible, pero bueno, de la dirección de un centro por perder un buen nombre o yo qué sé, y se arriesgan a perder un alumno. Uh-huh. De una manera que les va a dejar su nombre todavía peor. Es que y es que lo hemos visto, hemos ido a colegios a dar charlas, que sabemos que había bullying, que había intentos de suicidio en ese centro, y ellos seguían diciendo que no, aquí no pasa nada, aquí no hacemos, sí, aquí nos queremos todos mucho. En fin, es lo que hay. Este protocolo caracteriza el fenómeno en tres características, valga la redundancia, que son la desigualdad, es decir, el desequilibrio de poder entre el agresor y el agredido, que puede ser por fuerza física o por causas psicológicas, o porque no siempre el más fuerte es el que se impone. No, y más ahora con las pero que lo tienen tecnologías. lo tienen especificado. Uh-huh. La recurrencia, es decir, que no es un hecho aislado, sino que ocurre con frecuencia y varias veces, y la intencionalidad. Uh-huh. ¿Vale? Son tres características fundamentales a la hora de hablar de este tipo de temas. Hacen un listado de qué tipo de conductas se consideran, pues humillación, rechazo, búsqueda, inhibición de los observadores, es decir, amenazas a observadores o... Y necesariamente tiene que ser recurrente. No puede ser que haya un hecho. A ver, si es un hecho aislado, es un conflicto. Sí, pero que sea lo suficientemente grave como para tener que actuar. Pero tiene que ser muy grave y eso es muy raro. Es decir, una agresión de tal magnitud no es normal, no es habitual. Como para que alguien tenga que intervenir. Pues puede haber una pelea entre chavales, pero en cuanto se hacen un poco de daño se separan. O incluso los mismos compañeros los separan. El problema es cuando, sin ser tan grave, siendo una tontería o incluso una broma, porque hay veces que los chavales no saben lo que están haciendo. No saben que lo que están haciendo es machacar a una persona. Están machacando a su compañero, pues es una broma. Sí, pero hay que ver cómo se lo toma, claro, el que la recibe. Claro, es lo que le decimos a los chavales siempre en las charlas. Ponte en su lugar. Claro. Si a ti te lo hacen, ¿tú qué pensarías? Es así. Pues es lo que hay. Y, por cierto, fijaos que en estas características también está el aislamiento, el dejar al acosado fuera del grupo, que no tenga amigos, que no juegue con nadie. Es una forma, la exclusión social, es una forma de acoso. Total, ya hemos hablado algunas veces de todas estas cosas. ¿Y qué es lo que intenta este protocolo? Pues intenta proteger a la víctima, evidentemente, que sea una intervención rápida, eficaz, pero sin precipitarse. Sí, claro. Que sea con discreción, que sea transparente, prudente, sensible. Sí, todas estas cosas. Es que no hay que olvidar que estamos tratando con menores. Y que también puede haber digamos, acusaciones falsas. Sí, sí, sí, sí. Entonces hay que determinarlo todo con rapidez y con agilidad, porque al fin y al cabo un menor está sufriendo y cuanto antes lo paremos mejor. Pues pero intentar recabar toda la información posible que se pueda obtener para con esa información tomar las decisiones que sean pertinentes. En total, que lo he perdido aquí. Vuelve. Vuelvo. A ver, cuando se produce el tipo, digamos, de acoso, de tal, se está produciendo. El problema que dispara que se ponga en marcha el protocolo es que alguien lo vea, que alguien informe. Por eso cuando vamos a los colegios le decimos a los chavales que le cuenten a los profesores lo que están viendo, lo que ellos ven. Y ahí termina ya su responsabilidad, porque son menores. Exactamente. Pero tienen que informar siempre a un adulto. Un día puede pensar un profesor que es un conflicto y separarlos y tal, pero si todos los días me están diciendo que a fulanito le están haciendo algo, pues a lo mejor ya no es un conflicto y es el momento de ponerlo en marcha. Como decíamos, las reticencias que tienen las direcciones, por lo que sea, a ponerlo en marcha es uno de los problemas que hay en este protocolo. Que el protocolo está muy bien. O sea, si ves el protocolo, está estupendo. Sí, sí. Paso 1, paso 2. Hay 11 pasos. Y hasta los pliegos para rellenarlos y todo. Sí, sí. O sea, hay toda una documentación que hay que acreditar y que hay que rellenar para acreditar que hay acoso. O sea, no es algo directamente, pues sí o pues no, o sea, y todo eso hay que valorarlo. Sin embargo, el problema es que hay que ponerlo en marcha. Claro. Y eso lo sabes cuando vienen algunos padres a la asociación y es que no sé qué hacer y tal, pues ya le he dicho al colegio, es que ya he ido 17 veces y muchas veces la pregunta es tan tonta que no saben qué responder. Bueno, dice, ¿y cuándo se lo ha llevado por escrito? Y te dicen, no. ¿Para qué? Pues para que tengan constancia de que tú estás solicitando que se ponga en marcha el protocolo. Porque además dice, ¿quién lo pone en marcha? Y dice, cualquier persona de la comunidad educativa. ¿Eres un padre? Sí, pues tú puedes solicitar que se ponga en marcha. Y si lo haces por escrito, no pueden decir que no lo han recibido. Claro. Vas con tu copia a la secretaría o dos copias mejor, y que te sellen una diciendo que tú la has presentado con tal fecha. Y en ese momento se tiene que poner en marcha. Y nos encontramos con muchos casos que llevan viendo cómo está su hijo sufriendo o pasándolo mal en el colegio y ni una sola vez se les ha ocurrido pedir que hagan algo, pero pedirlo por escrito. Y las palabras se las lleva al aire. Sí, porque, no, bueno, sí, bueno. Y además en cuanto vas la tercera vez te mirarán diciendo, ya está aquí el pesado este. O lo que te suelen decir, cosas de chiquillos. Sí, no, bueno, esos que están jugando. Y ya. En punto. En punto. Pues yo creía que íbamos. Bueno, a lo que iba. Ese es el punto fundamental. Una vez que está puesto en marcha, creo que el protocolo en total son como 22 días contando que los últimos pasos son de analizar el resultado. Es decir, que ya debería estar todo en marcha. Y otro consejo para los padres: nunca es la solución cambiar al niño de colegio. Si se ha producido un problema de acoso, el que debería cambiar o ser expulsado es el que acosa. Claro, yo tú debería. Claro, pero muchos padres, es curioso que no se mueven para presentar un escrito solicitando la puesta en marcha del protocolo o simplemente que se tomen medidas. No son capaces de hacer ese papel, pero sí se van a educación a cambiar al niño del colegio. Yo digo, si es todavía más papeleo. Sí, a lo mejor, más que por el papeleo, pienso que es más por desconocimiento y por intentar evitarle a su hijo el volver a verse con su posible agresor. Quitarle ese trauma. Porque en muchos casos no quieren ir ni al colegio. Claro. Entonces, que hemos tenido chavales con síntomas somáticos. Sí, y a priori lo más rápido y lo más... Yo pienso que lo más rápido y lo que mejor ven a priori pues es eso. De tipo, te saco de ahí y te meto y te cambio a otro colegio. Es una lástima, pero sí, eso es lo que ven los padres. Pero bueno, en todo caso, una vez que el equipo directivo del centro ha tenido noticia a través de cualquier persona de la comunidad, insisto en que puede ser cualquier persona de la comunidad educativa, es decir, de padres, de alumnos, de profesores, que no tiene que ser una persona específica el que lo vea, no tiene que ser el jefe de estudio, ni el director, ni... Incluso hasta menos pensado que puede ser el de la limpieza también. Exactamente, o sea, cualquier persona del colegio que vea, hombre, cualquier tipo de situación rara, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director del centro. Que es quien tiene, bueno, del equipo directivo, digamos dirección, sí, jefe de estudios, etcétera. Y ese es el paso uno, es como empieza. Se pone en conocimiento de... ¿Cuál es el siguiente paso? Se toman medidas provisionales de protección y supervisión. O sea, las medidas es en lo siguiente. O sea, tengo la notificación. De momento, vamos a ver qué medidas hacemos para que no se repita. Acompañamiento, seguimiento, lo que... Y según qué tipo de agresión, incluso se puede llamar a la Guardia Civil o a la policía si es necesario. Sí, sí. O sea que el protocolo lo contempla. En el paso 3, una vez que tenemos a las partes protegidas, lo que hacemos es iniciar una recogida de información. Entonces, ¿quién lo hace? Pues el equipo directivo. ¿Qué tipo de información tiene que recoger? Pues toda la que viene en una serie de documentación. Se tiene que entrevistar con el niño supuestamente agresivo, vamos a dejarlo en supuesto. También en el niño o los niños supuestamente agresores. Con la familia, con los compañeros, porque a lo mejor han visto más cosas, y se recoge toda esa información y se le pasa a un equipo de valoración. Ese equipo de valoración, que normalmente suelen ser profesores, tutores, el llamado, podría ser el llamado consejo de... ¿O no? Es un equipo de valoración. ¿Que lo llama así? Lo llama así, pero sería como una especie de... Vamos a reunirnos los profesionales con más experiencia. Ahora, yo si fuera director de un centro, que no lo soy, pues si no me especifican quién tiene que estar en ese equipo de valoración, ¿a quién pondría? Pues está el jefe de estudios, está el tutor, los tutores de los menores, porque no tienen por qué ser de la misma, de la misma clase. También tengo a personal de psicología o por lo menos el orientador, orientadores, sí, que también me pueden ayudar. Sí. Yo sería el equipo que formaría para, sí, para sí, eso. Pero que bueno, que tampoco viene especificado en ningún sitio. No hay no he visto que venga especificado. Entonces, yo entiendo que el equipo de valoración será también a criterio de esto. Con lo cual, el paso 5, una vez hecha la valoración, es comunicarlo a la familia, a los padres, a los tutores legales, a quien sea. Eso es, digamos, la primera parte de puesta en marcha del protocolo. Y aquí, cuando hablan con la familia, ¿ya han determinado la posible sanción? No. ¿O aún no? No, todavía no han investigado nada. Lo que han hecho ha sido formar el equipo que va a valorar eso. Todavía no se ha identificado qué ha pasado ni nada. Empieza. Pero, a ver, estos primeros 4 pasos ocurren en 2 días. O menos. O sea, que parece que estamos dando, pero es que esto hay que hacerlo en 2 días. Creo que el cronograma decía que eran 2 días. Sí. Que a lo mejor me equivoco, pero. Vamos, en todo caso no pasa una semana, ¿vale? Entonces, el siguiente paso, una vez que he formado el equipo de valoración, los que tienen que identificar si hay problemas, si no lo hay, y todas esas cosas, pues lo que hacen es comunicarle a las familias, oye, esto está en marcha. Entonces, si eres el padre del niño agredido y has ido con tu escrito a ponerlo en marcha, te tienen que decir, pues, tienes que venir a una reunión, tienes que, ¿vale? Con esto ya sabes que a los 2-3 días, una vez puesto el papelito, te tienen que llamar. Si ha pasado una semana y no te han llamado, es que no están haciendo su trabajo. Y entonces ya hablaríamos de otras cosas, de escribir otro papelito en otro sitio distinto, ¿vale? Pero de momento es lo que hay. Ese es el paso 5. Cuando empiezan a investigar, van dando una serie de pasos que consisten, pues, a hablar con el alumnado en general, no solo el agredido, no solo el agresor, sino también compañeros que pueden estar implicados simplemente de mirones, porque lo han visto, porque entre ellos saben si hay o no hay. Y se realiza ese tipo de observación. Una vez que tienen recogidas todas, digamos, las pruebas o han hecho la observación de qué es lo que ha pasado o de qué es lo que está pasando, lo que hacen ese equipo de valoración es, con todo encima de la mesa, valorar, por eso se llama equipo de valorar, de valoración, es en qué situación estamos, si necesita seguimiento, si hay o no hay acoso, y con eso tienen que elaborar un informe, sí, a la dirección. En todo esto, como mucho, ha pasado una semana desde que se inició, y elaboran un informe para la dirección, ¿vale? Pero ese informe que se elabora para la dirección, se envía también una copia a la inspección de educación. Sí, sí. O sea, no se queda en casa. Que este es uno de los puntos por lo que los directores, en general, así hablando en etéreo, sin personalizar en nadie, pues le tienen reticencia. Eso de que cosas que están pasando en mi centro vayan a la inspección de educación parece que les da un poco de reparo. Y volvemos. Voy a repetir, no entiendo por qué. Por el sentido de... A ver, no entendemos por qué, porque no estamos en sus zapatos. Ellos sabrán por qué. Sí, yo no me lo puedo imaginar. En el sentido, sí, por el mal nombre y todo eso, pero yo pienso que es el mejor nombre de decir, cuando nos hemos enterado de que ha pasado algo, intentamos actuar lo antes posible para evitar males mayores. Yo pienso que eso es más protección en general para todos los alumnos. ¿No? A ver, causas puede haber muchas y sí, sería sí, sí, para investigarlo, pero de momento no podemos estar. Sabemos lo que hay y lo que hacen. El porqué. En todo caso, puede ocurrir que sea una situación que digamos, no es acoso. ¿Qué hacemos? Pues si no es acoso y hay algo que está ocurriendo ahí, hay algo que no está bien transmitido. Uh-huh. Hay un pequeño déficit de formación. A lo mejor hay que tomar medidas educativas y explicar bien qué es una cosa y qué es otra. O, sí, sí. O, en cambio, si lo es, hay un, aparte de las medidas educativas que evidentemente va a haber que tomar, es decir, tendrás que explicarles a los alumnos cómo es la convivencia, cómo debería ser la convivencia en una sociedad sana, y todos queremos que nuestras escuelas sean una sociedad sana, pues tendremos que explicarles cómo funciona. Pero también hay un digamos un procedimiento corrector o sancionador, o no sé cómo sí, aquí lo dice, sancionador. Inicio del procedimiento corrector. Básicamente es consultar a inspección, a la inspección de educación. Y posiblemente, si hay algún tipo de infracción penal, pues habría que informar también a la Fiscalía de Menores, según a donde hayamos llegado. Sí, claro. Y que eso estamos obligados a hacerlo, ¿eh? Si vemos cualquier tipo de agresión, cualquier persona, vemos que a un menor lo agreden, a un menor, a un mayor, a quien sea. Nosotros vemos que se comete un delito contra una persona o que le están, no tenemos la obligación de meternos en medio, pero sí tenemos la obligación de ayudarlo. Uh-huh. Podemos llamar a la policía, podemos, no somos Superman como para meternos en medio de todos los conflictos y de todo. Claro, no, pues a lo mejor están asaltando a alguien con una navaja y pues no te pongas en medio, o sea, pero llama a la policía por lo menos. Claro. En fin, cuando ya se ha determinado que efectivamente ha habido un abuso y se han puesto todas estas digamos correcciones, lo que se hace es, entramos en la fase cuarta, que es la de seguimiento y supervisión. Es decir, ya está detenido el problema, ya está sancionado si es sancionable el infractor, y lo que se hace es, ¿ya está? ¿Hemos acabado? Pues no, tenemos que ver, si la cosa realmente ha parado, y cómo, cómo evoluciona la situación, porque a lo mejor ha determinado la inspección de educación, por ejemplo, que al acosador se le envía y se le cambia de colegio. Y bueno, pues puede quedar en el colegio un amigo suyo que pues han echado a mi amigo del colegio por tu culpa y ahora tú lo vas a pagar. Claro. Entonces toda esa situación tiene que haber un seguimiento. Un seguimiento de lo que ha pasado. Y después de la valoración de esa evolución y demás, pues ver si es necesario el tener un seguimiento más largo, o cerramos el expediente o tal. Si de momento todo ha acabado, pues se queda ahí, se cierra el expediente con permiso de la inspección de educación. Es decir, no sé si permiso, pero por lo menos hay que consultarle a la a la inspección de educación que si cierran o no, si tienen que ir a Fiscalía de Menores, por ejemplo. Sí, lo que sea. O sea, lo que decir, aquí sea desde el centro no podemos hacer nada más, porque o ya se ha calmado la cosa o, luego, como dices tú, esto ya pasa a otro ámbito. En total, como mucho, han pasado 22 días lectivos. O sea, de todo esto que hemos contado, desde que se entrega el primer papelito y se pone en marcha el protocolo, como mucho han pasado 22 días. Y bueno, no todos, pero hemos visto que algunas veces las cosas han ido un poquito más despacio. Desde que está este protocolo, las cosas no van tan despacio. Tienen una obligación. Este protocolo es ley y está marcado por ley cómo tienen que actuar. Entonces no pueden ir más despacio. En todo esto, cuando como decía, el equipo de valoración tiene que estar en 2 días. Y no pueden pasar, desde que se forma el equipo de valoración, más de 15 días sin que se haya iniciado la recogida de información. Porque además, ¿cuándo empieza esto? Lo antes posible. Y además lo especifica así en el protocolo. ¿Cuándo empieza? Lo antes posible. ¿Cuándo se hace el informe? Lo antes posible. Entonces, claro, hay que hacer todos los pasos previos para hacer los posteriores. Claro, detrás de un paso a otro, para hacerlo lo mejor posible. Como muy tarde, el plazo para comunicar a las familias la resolución y cuáles son las conclusiones y las medidas adoptadas, el plazo son 22 días lectivos. Sí, sí. Entonces, solo tienes ese tiempo. Y está escrito en el protocolo que con los 8 días de fin de semana, es en un mes natural, tiene que estar. Bueno, son 22 días lectivos, más los 8 de fines de semana. Por eso, que una vez que has entregado ese papelito en dirección para que se inicie el protocolo, al cabo de un mes tienen que haberte contestado qué medidas se han tomado, qué se va a hacer, cuáles son las conclusiones. ¿Y qué va a ser si se ha cerrado ya o van a hacer un seguimiento? Bueno, deberían de hacer un seguimiento, porque en un mes Claro, esto y el otro, y que si a lo mejor lo han echado 8 o 10 días, pues a la vuelta tampoco pueden valorar cómo vuelve, no hay tiempo material. Para eso está el de seguimiento, porque la fase de seguimiento sí puede durar más. Sí, sí. O sea, lo que estamos diciendo, que son 22 días para que te digan qué van a hacer. Pero no quiere decir que a los 22 días se pare todo. No, es decir, no. Si ha habido acoso y hay que mantener un equipo, sí, pero de seguimiento. A los 22 días ya una conclusión y un saber qué se va a hacer. Exactamente. Sí. Problemas con esto. Yo solo entiendo que si hay algún problema para hacer esto mal, es por mala fe. Sí, sí. Porque está muy claro, muy detallado. Tal y como está escrito este protocolo, si algo no ha funcionado bien en ese caso, es por mala fe. Sí, sí, no cabe otra. Porque el rellenar los papeles, el investigar, y todos estamos hablando que, a ver, son gente que ha hecho. Vale, tú me obligas a que yo investigue porque me has obligado y me has puesto la norma de esto. Pero ahora yo decido si esto es tan grave o no. Uh-huh. Y claro, si la gente no es, digamos, estrictamente o no tiene el equilibrio suficiente como para juzgar las cosas por cómo son, en lugar de por cómo me gustaría. Que le influyeran otros intereses o otras cosas, pues esto funcionaría muy bien. Uh-huh. ¿Está muy bien escrito? Sí. Pero, claro, al final es el criterio de unas personas que están ahí, que van a recibir presiones de los padres de los niños, digamos, acusados del acoso, presiones de los padres de los niños acosados, presiones de dirección y presiones de inspección. Que no es que te presione inspección, pero en el momento que llame el inspector al colegio, se considera una presión. Sí, sí, sí, sí. No sé por qué, pero es así, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces, toda esta gente está influida por una serie de presiones que muchas veces ves que llegan a conclusiones que no son justas. No es lo que ha pasado. Y conocemos algún caso. Afirmativo. Conocemos algún caso, sobre todo en núcleos poblacionales cerrados, ajá, pequeños, donde todo el mundo se conoce. ¿Qué va a pasar? Donde hay. Fíjate tú, es que va a turbar. No, y donde también hay, digamos, amistades y enemistades familiares. Sí. De antaño. Entonces, en este tipo de sitios, muchas veces la imparcialidad es un poco difícil de llevar a complicada. Cabo. Si a eso le añaden las presiones de, pues es complicadillo, pero bueno. Pero bueno. Que ahí está el protocolo. El que protocolo lo está. Que sepáis que está para algo. Está en la web del gobierno de Aragón, o sea que. Sí, que es un documento público. Uh-huh. Que es una resolución del 19 de octubre de 2018 del Director General de Innovación, Equidad y Participación, por el que se citan instrucciones sobre el protocolo de actuación inmediata ante posibles situaciones de acoso escolar. Ahí queda eso. Chimpún. Ese es el título, ¿vale? Y eso está aprobado, está firmado y es la norma por la que se tienen que regir los centros educativos. Sin más. Entonces, lo buscáis si tenéis. Y luego interés. Hemos hecho el papelito para luego poder, claro, hacer otro papelito en otro sitio si fuese necesario. El tema es ese, que muchas veces nos pilla sin conocimientos para actuar. Pues aquí estamos nosotros divulgándonos las ondas. Sí, pero aún así no llegamos a todos los padres de Aragón. Pero así es. Es evidente que se puede hacer algo y se puede... Que nos pilla el toro. Bueno, pues esto ha sido un poco por encima lo que es el protocolo. Sí, luego a lo mejor pondremos el enlace en la web para la gente si quiere o meterse y lavar y ver. O directamente le ponemos un enlace, un PDF que lo descargue entero. Perfecto. De la web. Tú eres el maestro programador. En fin. Pues mientras nos despedimos, le mandamos un abrazo a Eva, que se pero mejore. Flojito, que igual hacemos pupa. Sí, no, que se mejore, que se le pasen los dolores. Y también a Ramón, que estáis los dos bien. Anda, que no lo dejemos, que si no, luego no lo recordará. Y luego para aguantarlo. Un besito, Ramón. En fin. Como si estáis de acuerdo con todo lo que hemos dicho o no, si queréis aportar algo o no, si queréis discrepar en algo o no. Recordaros que estamos en pica a la actualidad, que podéis poneros en contacto con nosotros por varios medios, por ejemplo por Emilio, nos podéis mandar un Emilio. A radio@asociacionpica.org. Perfecto, lo ves, ya ves, me sale todo bien. Mientras estamos en emisión también nos pueden llamar al 976-525645, que es el teléfono de Radio Mai, y podemos entrar al lado. Sí, y puedes entrar en directo, preguntarnos, conversar, lo que sea. Lo que quieras, estamos a tu disposición. Y también lo decimos porque está el recurso ahí, y pero ya me parece que el IRC le usamos muy poquitos, sí. Trastornados. Y a través de IRC estamos en la sala Radio Mai del chat hispano. Si no sois usuarios habituales de IRC, entráis en radiomai.com y hay una pestañita de chat, y al entrar ahí te lleva directamente a la sala y puedes chatear con nosotros mientras estamos en la emisión, preguntar. Y por supuestísimo, si cualquier directivo, maestro de cualquier colegio nos ha escuchado y quiere que vayamos a explicar estas cosas, por ejemplo, ya sabe, a explicar cosas sobre acoso, nuestra web, la asociación PICA, el teléfono 661-661-687. Muy bien. Es de la asociación y estamos para ayudarte. Exactamente. Pues y, bueno, si no quieres apuntar algo más. Yo no. Pues nos hemos dejado algo en el tintero. Seguramente, pero la semana que viene intentaremos volver, estar y sacarlo del tintero. Sí, a ver si ya está bien Eva. Un saludo a nuestra querida audiencia, a toda la audiencia, a toda la del mundo mundial. Del mundo mundial. Y nada, si quieres nos vemos aquí la semana que viene. Adiós. Un abrazo a todos.